Noticia de las del universo animal de Susana Ruiz. ¿Existe un puente de los perros suicidas? Pues sí que existe. ¿Cómo lo sabía? Por favor. En Escocia. Abro paréntesis. ¿Alguien quiere ir a Escocia? Cierro paréntesis. Es un pueblo diminuto de Escocia que se llama Milton. Y hay un puente victoriano que ha despertado el interés de científicos, parapsicólogos, charlatanes y el mío también. Porque desde la década de los 60, decenas de perros, entre 80 y 100 perros, han sido seducidos por una inexplicable actitud suicida que les llevó a saltar al vacío desde lo más alto del puente. Después de muchos años de teorías surrealistas, del orden de fuerzas sobrenaturales, campos de energía extraños que los atraían al vacío, sonidos de alta frecuencia de los postes de la luz, todas estas teorías y otras chorradas, por fin un grupo de científicos, sí, un grupo de científicos ha encontrado la causa por encargo de la Sociedad Escocesa para la Prevención de la Crueldad Animal, que ha pagado el estudio. No es la Universidad de Haifa esto. No, es Sociedad Escocesa para la Prevención de la Crueldad Animal, que esta gente se ha gastado el dinero y dice, oye, ¿qué está pasando en este puente? Bueno, esta gente empezó por el principio. No todas las razas de perros sufrían la llamada del suicidio, solo eran las razas cazadoras y de hocico grande, los que más. Labradores, Golden Retrievers y Collies. O sea que la clave estaba en el hocico, porque estas razas son las que tienen el hocico más el olfato más desarrollado. Había algo que les atraía poderosamente. Descartaron plantas, descartaron el hedor del agua que estaba estancada y descubrieron que era un animal, el bisón americano, que allí también está en Escocia, fue introducido y se ha expandido mucho. El bisón americano en el ano tiene unas glándulas que segregan una sustancia de un olor muy penetrante que sirve para marcar como territorio. Como todos, ¿no? Exacto, sí, sí. Entonces, por debajo de este puente no corre el agua. Por debajo de este puente no corre el agua. Hay mucha vegetación y ahí hay muchos bisones. El olor es muy penetrante, muy concentrado, y eso es lo que atrae a los perros a saltar. El instinto de caza. Lo que pasa es que la mayoría mueren en el intento. Ya han estado 40 años para llegar a esto. No, hombre, es un sesudo estudio. Está muy bien. Sesudo. Saludo. Joder.